Muy buenas noches. Hoy estamos en un nuevo programa de Salud y Tecnología con el doctor Isaac Mosquera y Peter Cerny. Y tenemos como tema para esta noche la depresión en la tercera edad o en el anciano. Para este tema tan interesante y necesario, porque estamos viendo cada vez más hacia el envejecimiento y ya las expectativas de vida sobrepasan incluso los 75 años en la mujer, y en el hombre están en los 70 años. Entonces esperamos que nosotros podamos ahora entender que necesitamos atender ciertas cosas de la tercera edad. Para esta entrevista hoy tenemos al doctor Alonso Hernández Carten, que es un médico psiquiatra egresado en la Universidad de Londres y ha sido jefe en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, y es director de la psiquiatría de diferentes instituciones en Venezuela. Actualmente trabaja en el Centro Médico de Caracas y en el Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, y es uno de los directivos de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Y sabemos que él tiene interés en este tema de la depresión, pero sobre todo ahora nos interesa que él nos aclare ciertos puntos de vista. ¿Cuán frecuente es la depresión en el anciano, doctor Alonso? Bastante frecuente, pero no es suficientemente diagnosticada, y cuando lo es, no es suficientemente tratada. Gracias, Peter, y gracias, Isaac, por tener de nuevo una oportunidad para hablar sobre los trastornos mentales. Los psiquiatras en Venezuela, igual que a nivel mundial, estamos sumamente preocupados por el gran crecimiento, el gran aumento de los trastornos mentales a nivel mundial, lo que representa un desafío en el desarrollo global. Uno de los mitos que hay es que el envejecimiento existe mayormente, el envejecimiento de la población en los países desarrollados. La realidad es que en los países en desarrollo tenemos la doble carga de enfermedad. Es donde está aumentando más la población mayor de 60 años. De ahí que para el año 2030 se calcula que habrá unos 1.000 millones de personas mayores de 65 años viviendo en los países, justamente en los países en desarrollo, que tienen problemas de salud. Entonces la doble carga de la enfermedad es que, además de los problemas crónicos propios de la edad, hay los problemas de las enfermedades infecciosas, como estamos viendo nosotros todavía, recrudecimiento del dengue, paludismo y muchas otras plagas. A nivel de los ancianos, de las personas de edad, la depresión tiene unas características de presentación que no son las típicas. De allí que muchos estudios epidemiológicos digan que la depresión mayor es menor en la edad avanzada. Pero lo que sí es cierto es que los síntomas de depresión aumentan conforme aumenta la edad. Pero la forma de manifestarse, en primer lugar, las personas de edad no consultan por depresión. Muchas personas de edad están temerosos o apenados, y entonces expresan más que todo síntomas físicos, síntomas somáticos, o el deterioro cognitivo, que muchas veces es expresión de esa depresión. ¿Cuál es el síntoma más frecuente, doctor? Las quejas somáticas, el trastorno del sueño, el aislamiento social, el carácter, la irritabilidad. Una forma de depresión característica de las personas de edad es el viejito amargado, ¿no? Se aíslan, se vuelven cascarrabias, se aíslan de la familia, de los amigos, se vuelven quejumbrosos, y entonces se achacan a síntomas de hipocondriasis, lo que es expresión de la depresión. Y la depresión es frecuente en esta edad porque hay una serie de factores que conllevan ese riesgo. Primero, la pérdida de salud que acontece con la edad. La presencia de enfermedades crónicas, que inevitablemente se van sumando pues con los años. Pero hay otra serie de factores de tipo de índole sociológica y psicológica, que es la merma de la capacidad económica, por ejemplo. Los jubilados, indudablemente, están en menor capacidad económica. Pérdida de roles en el seno de la familia, con la ida de los hijos y el papel menor del abuelo hoy día dentro de la familia, que no tiene el respeto y la ascendencia que tenía en la familia tradicional. Hay cambios con la llegada a la jubilación, con el retiro de trabajo, lo cual es un factor muy pernicioso, porque no solamente afecta la autoestima de la persona, sino que también hay un deterioro cognitivo importante, cuando la persona deja de ejercitarse. La autoestima depende mucho del rol que juega la persona. La persona está asociada a su profesión, a su estilo de vida durante muchos años y de repente queda en blanco, ¿no? Falta el reconocimiento de los demás, ya deja de ser importante y todo ello contribuye a la aparición de síntomas de depresión. Que he dicho, no es suficientemente reconocido. Hay estadísticas que dicen que un 55% de las personas mayores con depresión no son diagnosticados. Un 11% son diagnosticados y reciben un tratamiento adecuado. Y un 34% recibe un tratamiento insuficiente a nivel de cuidado primario. De manera que es un tema de salud muy importante tenerlo en cuenta a nivel de los médicos en general, del cuidado primario y sobre todo también del especialista. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un anciano, generalmente en la familia, comienza a tener trastornos del sueño? Y generalmente sabemos ya que el anciano tiene que dormir menos horas. Pero es muy característico ver a los pacientes que van a las consultas del neurólogo y también del psiquiatra a pedir siempre algo para un trastorno del sueño, generalmente para que duerma más. ¿Cuáles son los efectos que puede ocurrir en una persona anciana cuando se le da sedantes que no son los adecuados y cuando comienzan a recibir este tipo de tratamientos? Yo siempre he visto que el anciano generalmente necesita dormir alrededor de 4 horas, pero los hijos, por ejemplo, todo adulto debería dormir 7 horas. Sí, pero mínimo 4 horas. El sueño de la persona de edad es más fraccionado, ¿no? Hay más despertares durante la noche, pero no necesariamente tiene que sufrir de insomnio. Es necesario refutar esa creencia de que la edad avanzada es sinónimo de sufrimiento físico, de estar deprimido, de tener achaques. Hoy día la medicina moderna permite tratar, diagnosticar y tratar acertadamente todos los problemas y permitir que la persona de edad tenga cierta calidad de vida, incluso en su edad avanzada. Los trastornos del sueño son una de las manifestaciones por las que consultan las personas y buscan hipnóticos. Sí, hay muchos problemas con eso porque la toma de hipnóticos, sobre todo el tipo de benzodiazepinas, afecta la capacidad cognitiva, afecta la capacidad intelectual de la persona, sobre todo la memoria. Entonces es un círculo vicioso porque la persona se siente más insuficiente, más discapacitado, y eso aumenta, disminuye más la autoestima y contribuye más a la depresión. Los trastornos del sueño requieren, como en todas las personas, pues sabes, investigar los hábitos de vida, los hábitos de higiene del sueño, es muy importante. Tratar las enfermedades crónicas, las enfermedades, por ejemplo, trastornos respiratorios, trastornos que pueden contribuir, las apneas del sueño, que pueden contribuir a esos trastornos del sueño. Y una vez diagnosticado eso, se puede mejorar la calidad de sueño sin necesidad de recurrir a los hipnóticos. ¿No hay algunos aspectos de la salud del anciano que pueden provocar que aparentemente el anciano tenga más tendencia a estar deprimido? Y quiero decir con ello, por ejemplo, que no se alimente bien, que sufra de otros males, tiroidismos, displasia, qué sé yo, hay enfermedades que se producen más normalmente a avanzada edad, y esas enfermedades pueden provocar depresión. Provocan también en los jóvenes, por cierto. Claro, pero sí, en el anciano son mayores, ¿no? El trastorno, el envejecimiento cerebral, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, los problemas respiratorios, la bronquitis crónica, todo eso contribuye, y además los problemas de eso que tú mencionas, de malnutrición. Otro aspecto es que se ha investigado y no se hace mucha mención de ello, es el maltrato de los ancianos. Muchas personas de edad son víctimas de maltrato en los hogares, ¿no? O viven en instituciones. Fíjate que en las instituciones el porcentaje de depresión es mucho mayor, un 30-35%. Y a nivel de los servicios de los hospitales, llega un 40-45% de esa población senil están deprimidos. Yo quiero repetir una cosa que dijo el doctor hace unos minutos, porque es algo que yo veo alrededor de una familia grande, Dios la bendiga, y hay personas de avanzada edad y la mayoría tienen dificultades para conciliar y mantener el sueño, y todas consumen pastillas para ayudar a dormir. Y entonces después, aunque una cosa no es directamente relacionada, aparentemente puede haber una relación, y es precisamente tomar estas drogas para dormir y la pérdida y el aumento de pérdida de memoria. Correcto. Recuerda que la persona de edad está expuesta a la polifarmacia, ¿no? Toma múltiples medicamentos, y muchos de estos medicamentos contribuyen a la pérdida de sueño, a la depresión. Muchos antihipertensivos producen depresión, los betabloqueadores, los esteroides, en cantidad de medicamentos, y las interacciones medicamentosas son muy importantes a tener en cuenta, porque pueden producir otros trastornos, además de los síntomas propios de las enfermedades. Los pacientes de edad sufren de Parkinson, sufren de arteriosclerosis, sufren de problemas de deterioro cognitivo, que pueden llegar a la demencia. Muchas de las demencias cursan con depresión. La enfermedad de Parkinson, un 40%, como sabe Isaac, pues también presentan depresión. Reactiva al deterioro cerebral y reactiva psicológicamente, pues, al sentimiento de incapacidad, a la pérdida de roles que ello implica. Hay trastornos de metabolismo, los cánceres, todas esas afecciones de la edad avanzada contribuyen a la depresión. A mí me preocupa, tú sabes, lo que acabas de mencionar, porque siempre hay la familia y el anciano. ¿Qué quiere la familia? Que el anciano duerma, pero es para que ellos puedan dormir. Pero nadie se preocupa de cómo debe dormir y cuál es la calidad del sueño y la calidad de vida que puede llevar el anciano. Y yo estoy muy impactado porque tuve recientemente una paciente anciana que me la llevaron por un caso de depresión y porque estaba demente. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Cuando la señora me pidió hablar, ella me dijo: doctor, quiero que sepa algo. Una madre puede con 8 hijos y 8 hijos no pueden con una madre. O sea, esto me impactó realmente, porque cuando eso lo que quería, el mensaje era directo. Claro. Una madre hace lo que sea por ayudar a su hijo a crecer y a llegar a las posiciones que llegue. Cuando llega, puede tener 8 hijos y simplemente ninguno puede con ese anciano. Y todo lo que quieren es simplemente bypassear, llevarle a los lados, ponerle como un objeto. Y eso es lo que decía el doctor Alonso recientemente, es la violencia psicológica que existe contra el anciano, que es más preocupante que la violencia física, incluso, que llega a ser maltrato, ¿no? Y llega hasta el maltrato, y por eso es importante lo que el descuido en la alimentación, el descuido en no llevarle, y además socialmente, otra de las cosas es la discriminación que hay. Discriminación no solamente hacia la edad, sino hacia las enfermedades mentales en particular. Recuerda que la mayoría, por ejemplo, en nuestro medio, las compañías de seguro no cubren los trastornos psiquiátricos. Entonces, una persona que ha estado cotizando un seguro, llega y se enferma a una cierta edad de depresión y no tiene cobertura por las compañías de seguro. Eso es algo que la Sociedad de Psiquiatría está luchando ahorita y haciendo énfasis en que la Asamblea Nacional modifique esto, porque una nueva ley de salud mental, que no existe todavía en el país, incluya la atención de todas las enfermedades mentales como cualquier otra enfermedad. Es que ninguna de las enfermedades están cubiertas después de los 65 años. Ese es el gran problema de depresión en la familia. Hay discriminación en la inclusión, en la admisión, por ejemplo, de pacientes de edad a los hospitales. Después de 65 años no consigue una cama en un hospital. Y eso es discriminatorio, ¿no? Y tampoco hay sitios para que puedan atender al anciano con comodidad, donde ellos puedan ir a divertirse. En países donde hay seguridad social, sí hay mucha atención. Los países europeos y otros países hay mucha atención. Incluso se les envía trabajadores sociales a los hogares. Se dispone de todos los recursos. En nuestro país, desgraciadamente, estamos bastante descuidados en esa atención. Bueno, pero yo creo que en Venezuela ha ocurrido un fenómeno. Es que nosotros somos un país muy joven. Y ahora estamos viendo a nuestros padres envejecer de joven, a niveles... Éramos un país joven. Sí, bueno, pero... Mira, al tipo de anécdota, cuando yo regresé de posgrado de psiquiatría, yo me formé en el posgrado, donde más hice pasantía fue un servicio de geriatría, de psicogeriatría, con el doctor Félix Post. Y cuando llegué, resulta que aquí no había pacientes ancianos, en los años 60, y la población era infantil y juvenil. Entonces pasé a los cargos que me ofrecieron, fue en el Consejo Nacional del Niño, empecé a trabajar con niños y con adolescentes durante muchos años. En los últimos 15 años, 15 o 20 años, he vuelto a trabajar con personas de edad porque la población senil venezolana está aumentado, como a nivel mundial, pero en nuestro medio bastante. Fíjate la carga que hoy día representa para el seguro los jubilados, ¿no? Es bastante. Y este es un segmento de población, sobre todo las personas de 85 años, es el segmento de población a nivel mundial que está creciendo más. Se habla de la cuarta edad, porque antes era de 65 años, se hablaba de anciano. Hoy día es de los 85 años, el segmento de población que está creciendo más de toda la población. Que hay, ahora, ¿qué está pasando entonces en la salud en Venezuela? ¿Es buena o es mala para el anciano? ¿Por qué vive tanto? ¿O cuál es el factor para que los ancianos, la gente esté llegando a esas edades? Bueno, hablo en mi campo de la salud mental. En general, la salud mental del venezolano está bastante afectada. Afectada por una serie de cosas. Los ancianos, por ley de vida, pues están sujetos a pérdidas. Pero en nuestro medio no solamente son las pérdidas de puestos, de estatus, pérdida económica, sino que están perdiendo incluso los hijos. Esto es unas pérdidas bastante dolorosas que vemos a diario reflejadas en las noticias de prensa o en televisión. La cantidad de accidentes, la cantidad de muertes por violencia de gente joven. Y esos padres y madres pues sufren una pérdida muy dolorosa que es muy difícilmente reparable. Están expuestos a depresión. ¿Cómo nosotros podemos manejar, o por lo menos qué recomendaciones podemos darle a las personas que nos oyen, que tienen, que son, o tienen sus familiares, sí, o son ancianos, ¿qué podemos hacer por ellos? Primero, que consideren la depresión como una enfermedad. La depresión puede aparecer como aparecen en las personas de edad, la diabetes, la hipertensión, el asma, en fin, y puede aparecer la depresión. Y eso es una... es un síntoma incapacitante, invalidante, que afecta la calidad de vida de la persona. Eso pueden ser diagnosticados y pueden ser tratables. La persona tiene derecho a tener una buena calidad de vida con adecuado tratamiento. Necesita que los familiares pasen tiempo con la persona. Ya Freud decía que hay que acompañar el duelo. Muchos familiares pues optan por, si ven el viejito triste, entonces lo llevan para que lo mediquen. No, hay que acompañar ese duelo, acompañar esa pérdida, que la persona tenga oportunidad de expresarse, de hablar. Anima a la persona que colabore con tareas normales, trate de mantenerle un sentimiento de utilidad, ¿no? Darles eso, responsabilidades. Responsabilidades. Y hoy día se habla, la Organización Mundial de la Salud hace, propugna mucho los envejecimientos exitosos, de que las personas de edad no se sientan al margen de la sociedad, sino que todavía pueden desempeñar, tener algún papel, algún rol de utilidad, incluso ser productivos. Porque no es justo que una persona de 60 años, que va a vivir hasta los 85 o 90 años, no haga nada, no se sienta de ninguna utilidad en el mundo. Pues eso hay que crearle eso. Ponerle tareas sencillas. El ejercicio físico es muy importante. El ejercicio físico y mental, que la persona se mantenga cultivando, leyendo, haciendo crucigramas, haciendo ejercicios que mantengan la actividad mental. El ejercicio físico es muy importante. Entender que la irritabilidad, por ejemplo, en los ancianos pueden ser una forma de expresión de esa depresión, y que investigando adecuadamente se puede llegar a un tratamiento. El tiempo se nos está acabando y este tema realmente es fascinante, pero una recomendación que deberemos hacer es, si usted tiene un anciano, simplemente no lo medique o lo automedique, consulte al especialista, busque, porque los trastornos de depresión en el anciano son importantes y son controlables. Doctor Alonso, lamentablemente tuve que pararlo, el tiempo se nos va, nos queda un minuto de... Y queremos dar que nos dé la recomendación más importante en menos de 30 segundos. ¿Qué debe hacer la familia con el anciano? Bueno, lo que he dicho, pase tiempo con la persona, dedíquele tiempo a la persona, acompáñele, hágalo sentir importante, asigne de tareas en el hogar y practique, y mantenga, trate de mantener actividad física y mental. Bueno, es muy importante. Por hoy terminamos nuestro programa Salud y Tecnología con el doctor Isaac Mosquera y Peter Cernit. No olvide que puede encontrar más sobre temas como el de hoy buscando en nuestro portal en tecnologiahechapalabra.com y que puede comunicarse con nosotros escribiendo a tecnología@doctor.com o con mensaje de texto al 04141 Tecno.